Saludos desde Radio Garabatos, la radio de nuestro colegio Fuente del Oro. En este programa vamos a poder escuchar la interesantísima entrevista que hemos realizado al capitán del barco Itamari, Óscar Fernández, tras haberle conocido en una videoconferencia que tuvimos con él desde nuestra clase. Así es, amigas y amigos de la radio. De manera virtual, tuvimos la gran oportunidad de que nos enseñara su barco por dentro y por fuera. Una pasada. Demos paso ya al protagonista de este podcast, un marinero conquense que dejó el Mediterráneo más turístico para conocer la otra cara de la moneda. Bienvenido en esta radio, Óscar, y gracias por acceder a esta entrevista. Hola, muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en Radio Garabatos del Colegio Público de la Fuente del Oro de Cuenca. Encantado de que me hagáis esta entrevista y colaborar con vosotros y de que proyectéis los proyectos de SMH y Itamari. ¿En qué momento de tu vida decidiste dedicarte a la navegación? Y también nos gustaría que nos hablaras un poco de tu trayectoria como marinero. Bueno, pues yo he vivido mucho tiempo en Alicante y allí fue donde empecé a dedicarme al mar. A partir de los 22, 23 años, ahora llevo unos 23, 24 años metido en el mar, pues empecé de marinero, estudié náutica a un grado superior y a partir de ahí fui haciendo los días de mar que nos exigen hasta poder ser capitán. Y como capitán llevo unos 13, 14 años. He estado siempre trabajando en temas de más dedicados y enfocados al turismo por diferentes partes de la geografía del Mediterráneo español, y las últimas temporadas que hice de verano fue en Baleares, en Ibiza concretamente. Ahora eres el capitán de Itamari, un barco con historia. Cuéntanos un poco sobre este barco. Pues sí, Itamari es un barco con bastante historia. Es un antiguo pesquero del norte de Guetaria, de la zona de Euskadi, y que en el 2018 fue reformado para adaptarlo a las necesidades de salvamento marítimo humanitario, la ONG que es propietaria, para el rescate en el Mediterráneo central principalmente. Desde el 2018, durante todo el año, se hizo la reforma, y fue a finales del 2018 cuando ya empezó a navegar con una misión humanitaria a Grecia. A partir del 2019 ha empezado a hacer también misiones de rescate. Finales de 2019 hizo la primera misión de rescate y en el 2020 también ha participado. Y desde entonces esta va a ser la quinta misión. ¿Cuáles son los mayores problemas a los que te has enfrentado como capitán de la Itamari? Bueno, como capitán de la Itamari pues te enfrentas a diferentes situaciones, las propias de un barco, que es las inclemencias del mar, que unos días está mejor, otros días está peor. Al gestionar el barco en sí, la tripulación, mínimo vamos 8 de tripulación, máximo vamos 13-14, y luego están los problemas puramente de la burocracia. Al ser un barco de rescate, pues tenemos los problemas burocráticos con los diferentes estados miembros de la Unión Europea por los que pasamos: España, Francia, Portugal, Italia, Malta. Digamos que nos ponen muchas trabas, nos realizan bastantes inspecciones y bueno, al final pasan más tiempo gestionando todas estas trabas burocráticas que dedicando el tiempo a navegar y a rescatar a gente. Pero bueno, forma parte de nuestro trabajo, de nuestra lucha, de nuestra batalla para pues seguir desarrollando misiones humanitarias y de rescate y denuncia. ¿Cómo afectó y afecta el COVID a las misiones humanitarias de rescate que realizáis? A partir de la declaración de pandemia en marzo del 2020, el barco queda paralizado prácticamente en Italia, y es cuando se intenta traer a España, cuando también tenemos que hacer un rescate. Tras el desembarco de esas personas rescatadas, que fueron 47, el barco queda atrapado en Palermo por una inspección rigurosa. A partir de ahí, las misiones de rescate con el tema COVID han estado muy burocratizadas. Se nos han puesto todos los impedimentos habidos y por haber, sobre todo por las cuestiones, por los gobiernos de Malta y de Italia. Malta ya no colabora en absoluto. Malta es un país que ha dejado de dar apoyo a las ONGs, a la flota civil de rescate, e inclusive ha dejado de dar asistencia a los propios náufragos, con la excusa de puertos cerrados por pandemia. El tema COVID ha servido para cerrar aún más las fronteras a toda esta pobre gente que lo único que intenta es huir de un país en guerra como es Libia. A nivel ya interno, cuando hemos podido salir, que esta va a ser la segunda misión con COVID, digamos, pues bueno, tenemos todos unos protocolos de actuación en el barco. Llevamos todo el material de protección EPIs, tanto para los tripulantes como para los voluntarios, sobre todo para los que se vienen como sanitarios, médicos y enfermeras. Tenemos test, les hacemos test tal como los recogemos y los embarcamos, les hacemos un test tanto a ellos como a nosotros, y cada dos días intentamos hacer un test para ver la evolución de contagios a bordo. En la última misión empezamos con un infectado y terminamos con 21 de 100 personas, es decir, empezamos con un 1% y terminamos en un 21%. Esto demuestra que hay que ser más ágiles en los desembarques. Se nos tiene que dar puerto con mayor rapidez. Hay que hacer un protocolo, no solo a las ONGs, sino también a los estados receptores, para que el tiempo de contacto con los refugiados y los rescatados y el estar en un barco, que es un espacio limitado, sea el menor posible. ¿Cuánto es el máximo de días que has estado navegando en el mar sin bajarte del barco? Uf, pues esa es una pregunta. ¿Cuánto tiempo he estado en el mar sin tocar tierra? Pues tal vez lo máximo que he estado han sido 10, 12 días. Pero bueno, en el barco tenemos de todo. Es como una pequeña casa. Tienes todo tu camarote, tu cocina, tus baños, tus lavadoras, tus duchas. Es una pequeña casa flotante. O una gran casa, según como se mire. ¿De dónde vienen las personas que rescatáis y en qué condiciones los encontráis? Bueno, la inmensa mayoría de rescatados provienen de África y de Asia. Todos salen de la zona occidental de Libia, y que ha convertido a Libia en un país sin control allí. Los embarcan en unas condiciones pésimas, en unas embarcaciones que no tienen las más mínimas medidas de seguridad de navegación, para enfrentarse a un viaje de unos 500-600 kilómetros, 4 o 5 días, y con muy pocas condiciones. Entonces, la inmensa mayoría de problemas con los que nos enfrentamos al rescatarles es hipotermia por frío, quemaduras por el sol, deshidrataciones por falta de beber agua, y las quemaduras. Las quemaduras es un problema grave. Aparte, vienen con todas las secuelas de haber estado más o menos tiempo en un país como Libia, sin derechos humanos. Bueno, vienen en unas situaciones y unas condiciones bastante lamentables. ¿Qué tiene que saber y hacer un capitán de barco para ser bueno en su trabajo? Bueno, para ser un buen capitán, lo primero que hay que tener es ganas de serlo, tener gusto por esta profesión e intentar liderar a un grupo. Es verdad que el mar es un trabajo bastante jerarquizado, está el capitán, los oficiales, los jefes de máquinas, marineros, pero por una jerarquía solo no se logra un equipo. Hay que intentar ser líder para que la gente te siga, pero sin mandar. No por ser un capitán muy duro la gente te va a hacer más caso. Tienes que intentar que te hagan caso porque confíen y te valoren. ¿Cuándo zarparéis para vuestra próxima misión? Tenemos intención de zarpar a principios de mayo. Esta semana ya toda la tripulación vuelve al barco y zarpar, como digo, después de pasar una inspección en Almería, volver a zarpar hacia el Mediterráneo. Y por último, Óscar, nos gustaría finalizar esta entrevista preguntándote por el documental que se ha hecho de la Itamari. ¿Tú sales? Pues sí, ahora se acaba de realizar un documental sobre Itamari que se estrena el 28 de abril en el Festival de Cine de Derechos Humanos de San Sebastián, que posteriormente se intentará distribuir, y yo pondré todo lo que pueda de mi parte para que de una forma u otra llegue a Cuenca. Bueno, pues ha sido un placer estar con todos vosotros aquí en la Radio Garabatos del Colegio Público Fuente Loro de Cuenca. Encantado y a vuestra disposición para cualquier otra actividad que podamos hacer en conjunto. Un fuerte abrazo para todos los radioyentes y para todo el colegio. Chao.